Son las 8, las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Muñoz. Buenas noches de nuevo. Vox sigue avanzando imparable y ha sido el gran ganador de las elecciones de Aragón. La estrategia del Partido Popular sirve para dañar el PSOE, pero no para darle votos para sí, sino para reforzar el mensaje de Vox. Podemos claramente decir que se cumple aquel dicho que entre la copia y el original generalmente compramos el original. Pues eso parece ser lo que está pasando con el Partido Popular, que ya se ha alejado de aquel mensaje centrista con el que Feijóo llegó al liderazgo del partido y aumenta cada vez más su simbiosis con la ultraderecha de Abascal, derechizando con su mensaje al electorado. ¿Le compensa esto a medio plazo? Lo veremos en este informativo, o si en cambio lo que hace reforzando a la ultraderecha es trasladar a las autonomías la parálisis que tenemos en el gobierno central. Veremos en unos minutos cuáles son las intenciones de Vox para la gobernabilidad de Aragón, o si exigirán tanto a cambio que acabarán quedándose al margen, como parece va a suceder en Extremadura. Esta misma tarde, Santiago Abascal, desde Castilla y León, acompañando a su candidato para las elecciones del 15 de marzo, ha mandado un aviso a navegantes. Ya veremos cuál es la fórmula, si de investiduras, de formar parte de los gobiernos, en función de nuestra representación, pero sobre todo si tenemos la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político. En Extremadura no lo tenemos en estos momentos y por eso no hay un acuerdo. Espero que en Aragón reflexionen y que sea más fácil llegar a un acuerdo. Y dos notas de transporte. Los sindicatos mayoritarios de Renfe han desconvocado la huelga prevista para mañana, martes y el miércoles, tras haber llegado a un acuerdo con Transportes. Los sindicatos minoritarios, de momento, las mantienen. Daremos los detalles en este informativo que empezamos. Y mientras Estados Unidos sigue con el estrangulamiento energético y de suministro sobre Cuba, que se suman a la ya difícil situación del bloqueo, poniendo a la isla en límites insostenibles para llevar a cabo cualquier actividad, rozando ya el desencadenamiento de una crisis humanitaria, Air Europa ha anunciado esta tarde que retomará los vuelos a Venezuela el próximo 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo. Tendrían que parar en Santo Domingo para repostar antes del vuelo de regreso, eso sí. De momento, Iberia descarta por ahora avanzar su regreso y mantiene su fecha de volver a volar a partir del mes de abril. La ONU ya ha manifestado su preocupación por la situación que les explicábamos antes de una agónica. Y por supuesto, seguimos pendientes de la borrasca Marta, que aunque ya esté en retirada, todavía nos tiene en vilo a varias comunidades, aunque la situación más delicada la viven en varios puntos de Andalucía, con avisos por riesgo de desbordamiento de los ríos Guadalquivir, Jarama y Guadalete. También están en alerta Extremadura, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Haremos recorrido para conocer lo último enseguida. Y precisamente por esto volvemos a conectar con Torre España para repasar la previsión meteorológica y lo último sobre Marta. Vamos a ver, Marc Santandreu, hola de nuevo, ¿qué nos espera? Hola Rosa, de nuevo. Pues hola. Mañana contaremos con lluvias otra vez en todo el país, salvo el Mediterráneo y Canarias. Llega una nueva borrasca que dejará acumulaciones importantes, en este caso en Galicia, norte de Extremadura, sur de Castilla y León y por la tarde, sobre todo en el Pirineo y Cantábrico más oriental, en algunos puntos. De hecho, estas lluvias van a ir acompañadas de tormentas, de aparato eléctrico. El viento además soplará con mucha fuerza en el este de Castilla-La Mancha, de Andalucía, Aragón y en buena parte de la Comunidad Valenciana, por aquí con rachas que pueden pasar de los 90 kilómetros por hora. Las temperaturas también van a subir de forma más que notable, mínimas y máximas, porque si hoy las mínimas han rozado, por ejemplo, los 0 grados en Burgos, Soria o Teruel, mañana no bajarán de los 9-10 grados a primeras horas del día, y con máximas que también van a ser muy altas para la época, con valores en torno a los 25 grados en Valencia, Castellón, Murcia, más de 20 en Bilbao, Sevilla, Oviedo o Zaragoza. Gracias, Mar. Seguiremos pendientes de las consecuencias que también van a traer consigo esta subida de temperaturas. Hasta mañana. Chao, Rosa. Y en menos de una hora, Radio Gaceta de los Deportes. Hoy Pablo Fuentes con entrevista al entrenador de la selección española de fútbol sala. Buenas noches. ¿Qué tal, Rosa María? Sí, efectivamente, con Jesús Velasco, que visita la casa de la radio con la Copa, la Eurocopa, que ganó España el pasado sábado al vencer en la final a Portugal por 3-5. Así que cuando hay un éxito español aquí en Radio Nacional, lo tenemos a los protagonistas. Efectivamente, también tenemos el cierre de la jornada de Primera División con el partido partido entre el Villarreal y el Español. Acaba también la jornada en segunda con el partido entre el líder y el colista Racing de Santander Mirandés. Y tenemos también una noticia relativa a los árbitros, porque la Real Federación Española de Fútbol ha abierto expediente y suspendido a un colegiado de segunda división por una presunta agresión sexual. Así que, de momento, desconocemos oficialmente el nombre del colegiado, pero ya ha hecho oficial la Real Federación Española de Fútbol que, de momento, está investigando el asunto y, por supuesto, le ha suspendido de cualquier tipo de actividad. No va a arbitrar ningún partido, por lo menos. Hasta que se aclare la situación. Bueno, pues a partir de las 9 nos cuentas los detalles, que seguro ya tendréis más información. Gracias, Pablo. Y le recordamos la pregunta del día antes de seguir sobre los resultados de las elecciones de Aragón. El Partido Popular es el más votado, pero pierden 2 escaños y dependen de Vox, que duplica su representación. El PSOE pasa de 23 a 18. La Junta aragonesista saca rédito de este retroceso y el resto de formaciones resisten por poco o se quedan sin representación. Hoy los partidos hacen una lectura nacional de estas elecciones autonómicas y es inevitable. Por eso les preguntamos. Queremos saber su opinión. ¿Crees que los resultados en Aragón son extrapolables a unas eventuales elecciones generales? ¿Sí? ¿No? Ya saben que nuestro teléfono es el 91-346-2193, 91-346-2193, o también pueden dejarnos sus opiniones y votar en nuestra cuenta de X, @24horas-RNE. Tu opinión nos importa. Participa en el debate de 24 horas. 91-346-2193. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias. 24 horas. Rosa María Mullón. Momento de repasar otras noticias en formato breve, que como siempre nos trae Julio Leite. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Y empezamos en Barcelona porque han pasado ya 4 meses desde que se detectó el brote de peste porcina africana en el Parc de Collserola y el Comité de Científicos sigue investigando el origen. Aseguran que es prematuro saber el lugar específico geográficamente de donde apareció, pero van teniendo más datos. Prácticamente descartan la fuga de un laboratorio accidentalmente y coge más fuerza su llegada a través de los alimentos. Íñigo Enchusta, detalles. 71 páginas que analizan posibles escenarios, pero que a fecha de hoy no atribuyen un origen definitivo, ya que siguen las investigaciones. El primero, el de una supuesta liberación accidental del laboratorio del IRTA, parece quedar descartado por el comité de expertos, ya que ninguna de las 81 muestras con las que trabajaba presentó los marcadores genéticos específicos del virus que ha provocado el brote. El informe también considera poco consistente que la peste porcina africana hubiera llegado por propagación natural y progresiva de otros focos europeos, ya que el más cercano estaba a más de 500 kilómetros, en Italia, y tampoco se han encontrado indicios que apunten a un hipotético ataque intencionado por introducción deliberada del virus. Así que el comité de expertos apunta como escenario más compatible que la peste porcina africana haya llegado por la actividad humana, por ejemplo, entrada indirecta del virus a través de restos alimentarios o productos cárnicos contaminados, también residuos o incluso movimientos de personas y materiales. El análisis genómico del virus español constata que sería un nuevo subtipo, el número 29, dentro del genotipo 2, ese que se conoce como Georgia 2007 y que es el responsable de la actual pandemia europea de la peste porcina africana. El que fuera jefe de gabinete del expresidente valenciano Carlos Mazón ha negado haber dado orden o instrucción alguna a nadie que estuviera al frente de la gestión de la DANA. Así lo ha asegurado José Manuel Cuenca este lunes en el Congreso, en su segunda comparecencia ante la comisión que investiga la respuesta a la tragedia. Respecto a su mensaje a la exconsellera Pradas, en el que le decía de no confiar nada, Cuenca ha afirmado que se trataba de una reflexión y no de una orden. Laura Ford, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y los escoltas de Mazón han declarado ante la jueza que investiga la gestión de la DANA que el expresidente prescindió de sus servicios antes de la comida en el Ventorro y que este llegó minutos antes de las 8 al Palau para ir al centro de emergencias, aunque fueron en coches separados y no pudieron escuchar ninguna de las conversaciones que mantuvo. Por otro lado, la mesa de la Comisión de Investigación de la DANA en Les Corts ha puesto fecha a la comparecencia de las víctimas casi 500 días después de la tragedia. Están citadas 9 asociaciones y un particular y será los días 23 y 24. 4 de febrero. Y en la comisión del Congreso esta tarde ha declarado por segunda vez el ex jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, quien ha insistido en que cuando le dijo a la ex consellera Salomé Pradas que no confinase a la población, no era una orden, sino una reflexión. Ya le digo que no di ninguna instrucción y simplemente lo que trasladaba era una reflexión en relación a que lo que se hiciera y lo que tuvieran que hacer se hiciera con la cobertura legal. Cuenca también ha negado que trasladase órdenes del expresidente ni que le estén cubriendo. Y se lo adelantábamos, a las 7:30 en 24 horas, los sindicatos mayoritarios en el sector ferroviario llegan a un acuerdo con el Ministerio de Transportes para desconvocar la huelga iniciada este lunes. Se abren a abandonar los paros al incluir en ese pacto sus exigencias básicas, el compromiso de mejorar la seguridad, aumentar la plantilla y el gasto en mantenimiento. Ahora el acuerdo tiene que ser refrendado, ratificado, por lo que la huelga, de mantenerse, perdería peso. Por ahora, los sindicatos minoritarios, como decimos, sí mantienen los paros para los próximos 2 días. Gracias, Julio. Y miramos ahora a Estados Unidos, porque hoy todo el mundo habla, por supuesto, ya saben de quién, habla de Bad Bunny. Y de su actuación anoche en el descanso de la Super Bowl, que ha traspasado fronteras, por supuesto, como siempre, y ha batido récord histórico de espectadores. 13 minutos en los que el artista puertorriqueño cantó exclusivamente en español, un espectáculo con un fuerte mensaje de identidad cultural y político. Bad Bunny reivindicó a América como un conjunto de 35 países. El mensaje, claro, es América que Donald Trump quiere hacer grande de nuevo, va más allá de los Estados Unidos. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Washington, María Caro. Buenas tardes, California. En un momento en el que hablar español puede ser sinónimo de una detención y después de que el gobierno decretase que el inglés es la lengua oficial de este país, por primera vez en 60 años, el intermedio de la Super Bowl ha sido exclusivamente en español. Es el evento más seguido del país, según los primeros datos, este año con cifra récord, con más de 135 millones de estadounidenses viendo por televisión la fiesta latina que Bad Bunny organizó en el campo. Con una boda en directo, un carrito de tacos, hombres jugando al dominó, un niño durmiendo entre dos sillas mientras el resto baila, una fiesta que ha encantado a medio país y que no ha gustado tanto a Donald Trump y al mundo MAGA. Ellos apoyaban un concierto alternativo promocionado como 100% americano. Según Donald Trump, lo de Bad Bunny fue una bofetada a la grandeza de los Estados Unidos y nadie entendió ni una palabra de lo que decía. Mientras, en el campo, el puertorriqueño defendía una América amplia desde Chile hasta Canadá y despedía su actuación con un cartel enorme que decía: solo el amor es más fuerte que el odio. ¡Ahora sí! Siempre el amor es más fuerte que el odio. Así llegamos a las 8:13, las 7:13 en Canarias. Momento de desarrollar estas informaciones. Radio Nacional de España. La radio por delante. En el desierto necesitas un mapa. De noche, una linterna. En otro país, un traductor. Y en el ruido, una voz. Te contamos la realidad con hechos y con calma. Juan Ramón Lucas. Para que entiendas lo que pasa. Las mañanas de Radio Nacional. Cuidamos la noticia. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España. Rosa María Molló. Bueno, pues se lo estamos contando. Cuando Jorge Azcón decidió adelantar las elecciones hace poco menos de 2 meses... su objetivo era depender menos de Vox, pero la estrategia no le ha salido del todo bien, porque aunque el Partido Popular ha ganado las elecciones en Aragón, los de Abascal duplican su representación y presionan ahora para ganar peso en el Ejecutivo aragonés. Hoy, jornada de análisis en todos los partidos a nivel nacional. Alberto Núñez Feijóo celebra la victoria de los suyos y avisa a Vox: negociarán, pero con líneas rojas. Verónica Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Feijóo no suele ser tan claro con la estrategia a seguir con Vox. Esta vez, ante la plana mayor del partido y sus varones, se dirige a los de Abascal para exigirles escuchar a los votantes que han pedido que Azcón continúe, aunque con menos apoyo, y le han dado a Vox un gran resultado como tercera fuerza. Por eso, le pedía respetar a los votantes del PP y no bloquear el gobierno de Aragón. No se puede frustrar a la gente. Eso no. Nosotros no lo haremos. Vox no puede convertirse en un muro, porque los españoles no han votado eso. Y porque yo no soy Sánchez. Aunque la convocatoria supone un tropiezo amargo para el PP, Azcón no se arrepiente de haber ido a elecciones. Reconoce que la campaña se ha nacionalizado más y ha podido beneficiar a Vox, a los que les pide arremangarse. Yo estoy convencido de que mi capacidad de diálogo y la capacidad de diálogo del Partido Popular hará que busquemos acuerdo siempre, pensando en lo mejor para Aragón. Los varones no ocultan que les habría gustado un mejor resultado para no depender más de los de Abascal, a los que piden coherencia para que Azcón pueda liderar la formación de gobierno, incluyendo Guardiola, que sigue en plena negociación con ellos. Y ahora Vox tendrá que decidir si quiere seguir siendo muleta del PSOE y darle oxígeno para que pueda llegar a mayor 27 o se remanga y se pone a trabajar, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Mañueco recordaba que ya tienen la experiencia en los gobiernos de que Vox haya dejado el trabajo a medias. Bueno, pues para profundizar en ello nos acompaña José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox. Buenas noches, señor Fuster. Buenas noches, señora Mullo. ¿Cómo está? Feliz de tenerle en el programa en un día tan importante para ustedes como el de hoy. Así que le debo felicitar por los resultados que ustedes han tenido. ¿Les hace el Partido Popular la campaña? No, la campaña la hacemos nosotros. La verdad es que a mí me divierte mucho cuando el Partido Popular nos dice que hacemos una pizza con el PSOE dice al PP que alimentan a Vox. Bueno, algo haremos nosotros, ¿no? La campaña la hacemos nosotros. Bueno, en cualquier caso, hoy ustedes lógicamente celebran sus resultados. El Partido Popular, a pesar de haber perdido escaños también, pero ustedes se han pasado el día diciendo que van a hacer valer sus 14 diputados y que realmente se muestran dispuestos a entrar en el gobierno aragonés. El Partido Popular también se abre a negociar, pero con líneas rojas. ¿Cuáles serían esas líneas rojas, las suyas? Porque ya han dicho que si no hay cambio de estrategia política, y quiero que me especifique bien qué es eso, y el PP también tiene las suyas. Cuénteme. Ya, nosotros, ya es que de verdad el término ese de líneas rojas a mí me da un poco de urticaria. Nosotros no tenemos líneas rojas. Nosotros lo que tenemos es un afán de negociación que no teníamos, de verdad, también cuando el señor Azcón no presentó a Alejandro Nolasco un presupuesto claro para negociarlo. Nosotros siempre hemos dicho, oye, vamos a negociarlo. ¿Por qué no? Se puede negociar todo. Y lo negociamos sin enmienda a la totalidad, con enmienda, igual luego la articulada, vamos a ir página a página, pero que él presentó un PDF, un PowerPoint, creo exactamente, con 30 diapositivas como todo presupuesto. Y dijimos, hombre, esto no es. Esto no es. Entonces ellos pensaban que, bueno, que el PSOE se abstendría, no querían eso, por eso convocaron elecciones. Y yo fui muy claro, también en rueda de prensa, como lo fue Alejandro Nolasco, como lo fuimos todos en Vox, que dijimos, y es un error convocar elecciones. Es un error convocar elecciones para depender menos de Vox. Nosotros no estamos en eso. Y bueno, nosotros en ese caso la verdad es que fuimos bastante leales. Y dijimos, por ahí no es el buen camino. Y efectivamente los aragoneses han entendido que ese no es el buen camino, que tenemos que hay que negociar, pero sin líneas rojas y sin nada de todo ese tipo. Bueno, pero nosotros en cualquier caso, en cualquier caso, hace muy pocos minutos el señor Abascal decía ha de haber un cambio de línea política por parte del Partido Popular, y a eso es lo que me refería cuando le preguntaba. Cuénteme a qué se refiere cuando dice eso. Es un cambio de modelo. Nosotros queremos, y yo creo que lo entiende todo el mundo, nosotros queremos la idea, o sea, que la izquierda ponga las ideas y que el Partido Popular gestione la decadencia, es lo que hemos vivido, es el bipartidismo, y es lo que hemos vivido todas estas, las últimas décadas. Y nosotros decimos, queremos cambiar ese modelo, no queremos gestionar la decadencia ni las ideas de la izquierda. Con lo cual, nosotros tenemos que llegar a un gobierno porque queremos gobernar, porque para eso tenemos un partido, con todas las dificultades que eso conlleva, que tenemos un partido para gobernar, y queremos gobernar pues con unas consejerías que tengan presupuesto, que tengan la capacidad de poder para cambiar las cosas, cambiar el modelo. cambiar el modelo en tantas cosas, en vivienda, desde luego en denuncia y rebeldía contra el Pacto Verde que arruina Aragón y el resto de España, contra las políticas impuestas, contra los extremismos climáticos y los fanatismos climáticos. Queremos una bajada de impuestos radical, queremos ocuparnos de los autónomos, queremos muchas cosas, queremos un cambio de modelo real para que los jóvenes además no tengan que irse. Y son propuestas muy razonables. A nosotros, a mí me divierte también cuando nos sitúan los extremos. Yo creo que los extremos son los que confunden el fanatismo climático. Nosotros somos conservacionistas. Esa no es la posición extrema. La posición extrema es creer que el fanatismo climático, el Pacto Verde, acabar con el campo español, es un beneficio para España. Eso no puede serlo. Eso es extremismo. Por lo tanto, ustedes creen que hay margen de maniobra y no convertirse en ese muro del que habla, ustedes pueden acabar siendo, como ha pasado en Extremadura, del que habla el señor Feijóo. Es que no somos ningún muro. Nosotros en Extremadura hemos presentado una propuesta muy razonable. Y bueno, es lo que pasa en las negociaciones. Tú llegas con una propuesta, ellos presentan otra, que está a más o menos unos 1000 años luz de la que nosotros planteamos, y nosotros entendemos que hay que acercar las posiciones, pero no vemos en ellos, luego la señora Guardiola. Esperemos que el señor Azcón tenga un margen de maniobra más grande, o sepa, como él dice, que sepa negociar. Pues ojalá sepa negociar, pero que negocie de verdad un cambio de modelo. Nosotros estaremos allí. Si no quiere negociar un cambio de modelo, si no quiere negociar una nueva etapa, un nuevo tiempo para Aragón, pues ahí tienen los 18 escaños del Partido Socialista. ¿Ustedes han establecido ya contacto hoy? ¿Han intercambiado algún tipo de conversación? Antes me hablaba del PowerPoint que les presentó su oponente. ¿Tienen ya preparado material para empezar esta negociación? Hombre, corresponde al señor Azcón, desde luego, porque ha ganado de aquella manera las elecciones, que lógicamente con las expectativas que ellos tenían para convocar estas elecciones, luego no las han cumplido, pero han ganado las elecciones, con lo cual nosotros, que somos, consideramos que Alejandro Nolasco y todo su fabuloso equipo de bancada ha vencido, pues esperaremos a que señor Azcón, por supuesto, hoy lo ha dicho esta mañana, que iba a comenzar una ronda de contactos, pues esperemos que sea. Nosotros estamos con los teléfonos, además hay relación personal, o sea, que es que el señor Azcón solamente tiene que llamar al señor Nolasco y ponernos a trabajar. O sea, de momento, al margen de las felicitaciones mutuas, no ha habido contactos, no se han dicho nos vemos esta semana, ¿no ha sucedido eso? Entiendo que no, o sea, todavía no lo sé, se tendría que preguntar a mi buen amigo Alejandro, pero entiendo que no por una razón muy sencilla, que yo también entiendo, porque los tiempos, ayer acabamos todos muy tarde, muy cansados. Esta mañana nosotros hemos tenido reunión del Comité Ejecutivo Nacional y reunión del Comité de Acción Política. Ellos han tenido la Junta Ejecutiva Nacional, o Junta de como lo llamen, que no sé cómo lo llaman, y luego declaraciones y pasillo de aplausos para ellos. Nosotros a trabajar. Yo creo que es el día también de tranquilidad, coger aire, y mañana será un día maravilloso. Hoy todos estamos interpretando por qué este giro, o sea, por qué la estrategia del PP, en lugar de beneficiarle a ellos, les beneficia a ustedes, digamos, ¿no? Porque la izquierda está desanimada y prácticamente renuncian a sus candidatos, como dándolo por perdido. ¿Por qué está pasando todo esto? La verdad es que la izquierda, no tengo mucha idea de por qué en la izquierda pasa lo que pasa. Hombre, está clarísimo que hay una cierta desbandada general ante lo que se viene. Los resultados, tanto en Extremadura primero, fíjese lo que era Extremadura para la izquierda. Lo que era Extremadura, lo que ha sido Aragón también tradicionalmente para la izquierda. Y ahora están viendo lo que viene en Castilla y León, lo que ha ocurrido en Valencia, lo que están viendo en Murcia, las tendencias en las encuestas. Nosotros siempre decimos, y yo soy el primero que los digo, que no me creo en las encuestas, pero las tendencias son interesantes de verlas, lo que va a ocurrir en Andalucía, lo que va a ocurrir en otras muchas partes. Y eso lo está viendo la izquierda. Yo estoy viendo maniobras casi de supervivencia dentro de la izquierda, pero desde luego, en todo caso, es una pregunta para ellos. Yo feliz y muy contento de que la izquierda esté ahora mismo en una situación de desnortamiento agudo, que van como pollos sin cabeza corriendo de aquí para allá intentando no sé qué. La verdad es que sobrevivir puede ser. ¿Están esperando ustedes que se repitan resultados similares en Castilla y León antes de formalizar este tipo de acuerdos? ¿O se lanzarán de cabeza a negociar con Aragón independientemente? Mire, si el señor Feijóo esta mañana ha dicho eso de queremos llegar a un acuerdo, queremos negociar, no hay muros, fenomenal. Pues, ¿verdad? Entonces supongo que mañana la señora Guardiola dirá que nos hará una oferta razonable. Y pasado mañana el señor Azcón hará otra oferta razonable. Pero estamos esperando sus ofertas razonables. Contésteme solo con un sí y con un no, teniendo en cuenta lo que ha sucedido. ¿Son ustedes de fiar si entran en un gobierno? Hombre, tan de fiar que cumplimos siempre con nuestros compromisos. Y si no, y si alguien, y además exigimos que alguien cumpla con los compromisos que adquiere con nosotros. Así que si alguien pretende que entremos en un gobierno para no cumplir con la palabra dada y con el acuerdo, ya tienen lo que ocurrió en el verano del 24. Señor José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox, le agradezco que haya hecho un hueco para atender la llamada del 24 horas. Buenas noches. No, un placer, señor Muñoz. Igualmente. Bueno, y vamos ahora a conocer el otro lado, otra opinión importante, la de Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. Señora Mínguez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. No sé si ha podido escuchar total o parcialmente la intervención del señor Fuster. Pues la verdad es que muy poquito y casi ahora hacia el final. Bueno, ellos están dicen que están dispuestos a negociar si hay un cambio de modelo con el Partido Popular. ¿Usted cómo interpreta estas palabras? Bueno, yo lo que interpreto es que tiene que estar muy feliz los señores de Vox, porque Feijóo es el mejor jefe de campaña de Vox. Feijóo trabaja mejor para Abascal que incluso el propio partido de Vox. Y esto es lo que hemos visto en esta campaña de Aragón, en este adelanto electoral, también lo vimos en Extremadura con el adelanto electoral, y al final lo que ha demostrado es que es el ganador aritmético, el señor Azcón en Aragón, pero es el perdedor político por un fracaso estrepitoso de la estrategia. Y no sé por qué ahora vienen los amores que escuchaba del portavoz de Vox cuando llevamos escuchando que las elecciones se convocan porque no hay presupuestos, no hay acuerdos, hay bloqueo, y ahora vienen con estos cantos de sirena de que son todos muy amigos. Bueno, veremos. Le iba a decir, comienza una etapa de incertidumbre porque negociar tampoco será fácil entre ellos mismos, entre el Partido Popular y Vox, de negociaciones para formar gobierno en Aragón. Veremos en qué quedan estas conversaciones y por qué fórmula termina optando Jorge Azcón para iniciar esta legislatura, que parece que vaya a ser más fácil que las negociaciones en Extremadura, por lo que nos ha dicho el señor Fuster. Lo que parece claro es que enfrente el presidente aragonés tendrá a Pilar Alegría, que esta tarde decía que está dispuesta a hacer una oposición y a remontar para pensando en las municipales. La candidata del PSOE ha firmado el peor resultado de la historia de su partido en la comunidad. Los socialistas pierden 5 escaños y se quedan con 18. ¿Qué análisis hace el partido de estos resultados, señora Mínguez? A ver, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que Pilar Alegría ha sido una magnífica candidata, es una magnífica secretaria general del Partido Socialista en Aragón y va a ser una magnífica oposición y va a estar atenta, como ha dicho ella, desde el trabajo a beneficiar los intereses de los aragoneses y las aragonesas en el lugar, que evidentemente no es el que nosotros queríamos, pero en el lugar en la que han decidido los aragoneses. Cuando hablamos de que es el peor resultado, estamos hablando de que el Partido Socialista ha sacado más votos que en el peor resultado del 2015, y estamos hablando de que hemos conseguido el 24% de los votos con 18 escaños, y que en el año 2015 con 18 escaños el señor Lambán pudo incluso ser presidente del gobierno de Aragón. Lo que pasa ahora es que la política ha cambiado, hay una estrategia del Partido Popular que demuestra su estrepitoso fracaso, que es convocar y adelantar elecciones mirando las encuestas, y esta estrategia del señor Feijóo de que renuncia a los candidatos autonómicos, a las presidencias de los gobiernos de las comunidades autónomas, porque solo tiene tiene una obsesión que es Moncloa, les lleva a que están haciendo un colapso y están llevando a los territorios que son ingobernables. Y esto lo estamos viendo en Extremadura, que cuántos días llevamos sin gobierno, y lo vamos a ver también en Aragón, es que Aragón va a ser lo mismo que hemos visto en Extremadura. Así que vamos a estar muy latentes, vamos a estar muy vigilantes, y evidentemente los ciudadanos, los aragoneses, los extremeños se tienen que dar cuenta que para el Partido Popular y para Vox lo que menos les está interesando son los intereses de sus ciudadanos, sino que están pensando en otra cosa totalmente diferente, y que para el Partido Popular la política autonómica es solo un decorado para lo que es su estrategia, que solo tiene y piensan en clave nacional. Claro, pero usted está hablando de estrategia, y lo que vemos de la estrategia del Partido Popular es que a la hora de votar les neutraliza a ustedes, y que su estrategia no les beneficia a ellos, sino que beneficia a Vox, marcando esta tendencia que se repite una y otra vez, derechizando o ultraderechizando a la sociedad hacia Vox, por decirlo así, digamos, ¿no? ¿Por qué cree que está pasando? ¿Por qué cree que su electorado se está replegando o lo da por perdido? Pero fíjese lo que está diciendo. Es decir, el Partido Popular convoca elecciones para perder escaños y aplauden, y todos están muy contentos. Esto es lo de las noches alegres y las mañanas tristes. Hoy oíamos a la señora Guardiola, que ya veremos si va a tener investidura en Extremadura, o vamos a ir a una repetición electoral. Es que esto no se había visto nunca, poner en jaque los gobiernos autonómicos cuando tienen tantas competencias tan importantes para los oyentes que nos están escuchando, en sanidad, en educación, en la política social, y renunciar a los gobiernos por una estrategia de política nacional. Yo creo que es el gran error que está cometiendo el Partido Popular. Y es que, yo insisto, el Partido Popular ya no compite con Vox. El Partido Popular le está haciendo la campaña a Vox, y ese es el legado que va a dejar el señor Feijóo para el futuro, para la historia del Partido Popular. Y es que trabaja para que el beneficio se lo lleve otro. Lo vimos en la campaña, en el cierre de campaña del domingo. Feijóo le pone el escenario, Feijóo paga las facturas de los agitadores de los ultras, y no me extraña que el señor Abascal y el señor portavoz de Vox esté tan contento, porque es que se llevan el resultado y el beneficio político, duplicando incluso los escaños. Así que yo creo que debería hacer una reflexión. Feijóo no está liderando una alternativa. La ultraderecha no se le puede blanquear. La ultraderecha es retroceso, la ultraderecha es recortes, la ultraderecha es volver a un pasado del que queremos dejarlo atrás, y por lo tanto vamos a estar, el Partido Socialista, como decíamos, somos los más necesarios que nunca, y vamos a seguir defendiendo nuestro ideario político, esa defensa de los derechos, esa conquista de las libertades, y reivindicar, como digo, nuestro ideario. Señora Mínguez, hace unos minutos el señor Fusté, pero también no hace mucho esta tarde, el señor Abascal decía que ellos están dispuestos a negociar, PP y Vox, si tienen la seguridad de que habrá un cambio radical de política por parte del Partido Popular y de modelo, nos insistía el señor Fusté. Y de paso, Vox le plantea al Partido Popular pactar con ustedes si sus conversaciones con Azcón no llegan a buen puerto. ¿Trabajarían ustedes con esa posibilidad sobre la mesa? ¿Negociarían ustedes con el Partido Popular? Pero es que vamos a ver, aquí quien convoca las elecciones es el Partido Popular. Quien convoca las elecciones anticipadas es el señor Azcón, con la excusa de que no tenía presupuestos. Lo mismo que ocurrió en Extremadura. La señora Pilar Alegría, la candidata socialista, ofreció los votos socialistas para evitar unas elecciones, para evitar un bloqueo institucional, para evitar un bloqueo de gobernabilidad en Aragón. Lo mismo que pasó en Extremadura. Y el Partido Popular prefirió cerrar la puerta, mirar las encuestas, adelantar elecciones, y el resultado es pérdida de escaños y engordar a la ultraderecha. Así que quien tiene la responsabilidad de lo que está pasando con los adelantos electorales es el Partido Popular, y por eso decimos que seguramente, y es porque así dan los números, evidentemente, el ganador aritmético de las elecciones, pero es el perdedor político de lo que está pasando, y los ciudadanos esto no se lo merecen. Señora Mínguez, manténgase un momento a la escucha, por favor, porque la división a la izquierda izquierda del PSOE vuelve a pasar factura a esos partidos. Podemos desaparece de las Cortes. Izquierda Unida se tiene que conformar con mantener el único diputado que tenía en la anterior legislatura, y todo mientras la ultraderecha de Vox, como estamos contando, aumenta su representación. En este contexto, vuelve a resonar la propuesta del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, de lanzar una gran coalición de izquierdas, algo que, sin embargo, no encuentra respuesta entre los partidos que estarían llamados a formar parte de esa candidatura. Nos lo cuenta David Fernández. Buenas noches, David. Cuéntanos. Hola, buenas noches. Sí, cuando la izquierda aún no ha digerido la resaca de Aragón, Rufián insiste en su frente amplio. Advierte que lo que viene, una suma de 200 diputados de PP y Vox, no se para con siglas, pero los partidos llamados a participar en esa propuesta no recogen el guante. El primero, el suyo, Elisenda Alemani, es la secretaria general de Esquerra. Y nos vamos a presentar con toda la fuerza con las siglas de Esquerra Republicana. En Podemos aseguran que no les han llamado para participar en esa gira que comenzará con una charla con el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado. Pablo Fernández no le ve recorrido sin el apoyo de sus partidos. Por lo que sé, no es más que una charla, que tampoco sé siquiera si cuenta con el respaldo de Más Madrid y de Esquerra. Izquierda Unida se desmarca de un nuevo proyecto personalista. Yo creo que la gente está muy cansada de la telenovela de la izquierda y del fulanismo. Ya le he dicho nuestra opinión sobre los hiperliderazgos y las expresiones fallidas que ha habido a lo largo del tiempo. Referencia de Antonio Maillo a Yolanda Díaz. La vicepresidenta recuerda que ella ya unificó a la izquierda del PSOE en 2023. Ahora llama a una alianza de mínimos ante una situación, dice, de emergencia democrática, pero lamenta el desánimo del votante progresista. La gente progresista está deprimida y no va a votar. Bildu o el Bloque Nacionalista Galego tampoco se sumen al barco y descartan renunciar a sus siglas. Señora Mínguez, ¿ven ustedes esta gran coalición como una opción viable para frenar a la ultraderecha? ¿Lo verían positivamente? Bueno, nosotros todas las opciones de las fuerzas políticas que se quieran sumar a frenar a la ultraderecha, como llevamos haciendo el Partido Socialista, pues evidentemente serán bienvenidas, porque a la ultraderecha se la tiene que frenar y a la ultraderecha se le tiene que poner un coto y no blanquearla, como es lo que está haciendo el Partido Popular. Así que todas las fuerzas políticas que se sumen al proyecto de frenar a la ultraderecha, pues evidentemente será bienvenida. Nuestra responsabilidad como Partido Socialista es ser este dique de contención, que lo venimos siendo y lo venimos reivindicando, y así también venimos gobernando, y por eso cualquier suma de fuerzas de izquierdas, de progreso, que se sumen a este objetivo será bienvenido, claro. Señora Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, gracias por hacer un hueco y atender la llamada al 24 horas y compartir su análisis con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Las de Aragón no son las únicas elecciones que se han celebrado este domingo. También han votado nuestros vecinos, los portugueses. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. El exministro socialista Antonio José Seguro, que concurría como independiente, se ha impuesto al ultraderechista André Ventura en la segunda vuelta de las presidenciales. Seguro, que promete gobernar con estilo propio, dice, se ha reunido esta tarde con el presidente saliente. Enviada especial a Lisboa, Anti André, buenas noches. Buenas noches. Una reunión en el Palacio de Belém que, aunque pueda parecer lo lógico, no lo es siempre. Ha empezado no solo puntual, sino 4 minutos antes de lo previsto. Una señal clara de que ambos, presidente saliente y entrante, tenían ganas de empezar esta transición. Aunque no ha trascendido el contenido de la reunión, anoche Marcelo Rebelo de Sousa ya avisaba de que su sucesor tendría 5 años por delante muy complicados, mientras que Seguro prometía ser justo pero exigente a la hora de mejorar la vida de los portugueses. Portugal tiene una oportunidad única para que los partidos políticos, Portugal tiene una oportunidad única para que los partidos, el Parlamento y el Gobierno se pongan de acuerdo, decía, y admitía que va a seguir el legado de los presidentes anteriores, pero a su estilo. Su rival, André Ventura, con un discurso mucho más conciliador que durante la campaña. El éxito de Seguro al frente de Portugal será el éxito de todos, decía, tras haber conseguido apenas un 33% de los votos, pero cosechando el mejor resultado desde la fundación de Chega. El presidente electo ha iniciado una ronda de conversaciones con alcaldes del país para conocer la situación tras los temporales que han dejado 16 fallecidos en Portugal. Además, Protección Civil acaba de alertar de posibles nuevas inundaciones a partir de mañana en varias zonas del país. Volvemos a España porque aquí el tiempo va mejorando poco a poco, aunque en zonas como Andalucía todavía miran al cielo con atención y también preocupación, por supuesto. En esa comunidad unas 6.000 personas continúan desalojadas, entre ellas los vecinos de la comarca gaditana de Grazalema. Allí, hasta hace unos minutos, estaba activado el aviso naranja por precipitaciones, por acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. En estas zonas, como en Córdoba, los evacuados están pudiendo regresar poco a poco a sus viviendas después de que haya bajado el caudal del Guadalquivir y ya solo está prohibido el acceso a 40 inmuebles. Nuestra compañera Isabel Jiménez ha podido estar con algunas de estas vecinas y vecinos que ya ha podido ver, que han podido comprobar con sus propios ojos cómo ha quedado su casa tras el temporal. Isabel, buenas noches. Buenas noches. En Alcolea y alrededores los daños son para todos los gustos. Entrar en las casas es encontrarse con electrodomésticos, sofás y cualquier cosa de valor subida a mesas de plástico. Así intentan evitar buena parte de los daños que deja el agua, pero imposible escapar de todos. Isabel, en la urbanización La Cigüeña, retira un palmo de barro de casa mientras asume que tendrá que cambiar la carpintería. Los premarcos de puerta, el armario de mis niños, que tengo dos armarios, no he podido levantarlo. Eso sí, se me ha mojado todo por abajo y, claro, las puertas se me han quedado trancadas. En la calle Barca de Alcolea, donde se unen un arroyo y el Guadalquivir, esta vez el agua no ha entrado desde la calle, pero a Paqui le preocupa que, una vez más, se filtre hacia los cimientos de su casa, que se hundió tras las inundaciones de 2010. Se mete debajo de los cimientos y cuando se vaya es cuando la casa puede volcar, tener un movimiento de tierra y el daño de paredes y esas cosas. Pues la casa pega un sinvío. Que se cayeron cuartos de baño, techos, paredes. A otros vecinos, las lluvias continuadas le han llenado la casa de humedad por las filtraciones desde el techo e incluso ha subido por las cañerías. Aún así, se ve pasar la borrasca con cierto alivio. ¿Lo han desalojado? Sí, pero salieron por su propio pie y con botas de agua. Hace 16 años tuvieron que hacerlo en barca. Vamos a hablar de nuevo, lo hemos hecho en varias ocasiones a lo largo de esta larga semana, con el alcalde de Huétortájar, municipio de Granada. Buenas noches, señor Fernando Delgado. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Debe ya las fuerzas de venir mimbando, pero es contento, imagino, porque al final se ha podido contener y sus vecinos poquito a poco pueden regresar. ¿Cuál es la situación allí ahora mismo? ¿El río Genil continúa su tendencia ascendente o ha empezado a descender el caudal poco a poco? Pues la verdad que ya el río Genil está descendiendo su caudal bastante. Y lo que pasa es que aquí en Huétortájar tenemos el río Genil por un lado y tenemos el arroyo Vilano por otro, que es el agua que viene de otro pueblo de arriba que recoge mucha agua. Y no se volvió otra vez a salirse porque llovió unos 15 o 20 litros y como está el agua ya en lo alto de la tierra no da más de sí, pues cualquier litro que caiga, aunque sean pocos, 15, 20, pues al final otra vez volvió a salirse el arroyo. Y la verdad que tenemos ganas ya que deje de llover. Pedíamos agua, pero la verdad que ya queremos que deje de llover. Claro, más lógico. Todo porque tenemos la campaña del espárrago. Ahí cerca, de una semana empieza ya la campaña del espárrago y tenemos el 30% de los espárragos debajo de agua. Ajá. Entonces, lo que queremos es que deje de llover y el agua desaparezca, a ver cómo reaccionan la plantación de espárragos, que tiene mal visto de que salga bien. Después, después de tantos días, ¿cree que van a poder salvar la campaña de espárrago? Pues eso me dicen, porque esperemos a ver, porque si sigue la temperatura fría, pues sí, pero como empiece a subir las temperaturas, eso tiene unos bulbos, unas raíces que se cuecen. Ya. Entonces, es una pena, porque de verdad que aquí es un pueblo agrícola que vive del espárrago. Son tres meses de campaña en la que hay mucha gente trabajando, da muchas peonadas, y luego por los agricultores tenemos 2.000 socios en las cooperativas. Son pequeños agricultores que tienen pequeño terreno y esos tres meses de espárragos pues le salvan casi el año entero, ¿no? Entonces es una pena que, pues, que eso es lo más grave que tenemos ahora mismo, aparte bueno, de las inundaciones en los sótanos, alguna gente que le ha pillado los coches, mobiliario, enseres en muchos sótanos, en muchas casas y muchos negocios también, en un polígono también está inundado varias empresas y la verdad que ha hecho bastante daño. Y está ahí esperando a ver qué pasa con, porque no para de llover. Ahora mismo está otra vez lloviendo. Y ponen todavía dos o tres días más de lluvia. Claro, y esto es lo que más les preocupa. A pesar de todo, la mayoría de los vecinos que fueron desalojados ya han podido regresar a sus casas. Me dice que lo peor es no perder la campaña de espárragos y que no lo tiene usted claro, porque si suben las temperaturas se va a dañar. ¿Hay algún, imagino que todavía es pronto, pero han hecho algún balance de daños? No, la verdad que todavía no, porque no hemos dedicado a sacar agua de los sótanos, desaguar las viviendas, a poner contenedores para que la gente eche el mobiliario, todos los enseres que han sacado, que han sido, hemos sacado 80 camiones lo menos de enseres, de mobiliario, de todo lo que se ha anegado en la vivienda, y eso ahora mismo es lo que estamos haciendo, desaguando sótanos y viviendas. Y hace poco que hemos tenido que entrar al polígono, porque es que estaba entrando el agua del arroyo directamente al polígono. Hasta que no hemos hecho un dique para contener el agua, pues no hemos podido entrar a ese polígono, y es lo que estaba peor. Un supermercado muy grande, una pajarería, una lavandería, y la verdad que es impresionante lo que ha hecho el agua allí dentro. Es impresionante. Alcalde, hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado la localidad. Ha estado con usted, me parece, y le ha prometido que las ayudas llegarán pronto. ¿Qué le ha dicho el presidente Sánchez? Exactamente. Sobre todo ayudas para el tema de mobiliario, enseres, la vivienda, las empresas, y un perfea especial porque claro, se van a perder muchos jornales, de ese 30% que está o 35% que está debajo agua, y ayuda a los agricultores para por lo menos que declare la zona de urgencia o de catástrofe, zona de catástrofe, y que podamos tener, bueno, los consorcios de seguro puedan actuar y ayudar a esta gente, porque es verdad, porque a una semana de la campaña pues la gente está preocupada, porque es que es su futuro económico, ¿no? Y el presidente, bueno, pues muy bien, ha dicho que va a ayudar todo lo que pueda y va a darle rapidez, porque la gente es un poco negacionista en el tema de la ayuda, ¿no? Claro, no cree la ayuda. Escépticas. Exactamente. Y entonces, pues, estamos ahí para que la gente vea que es una realidad, que la ayuda llega y llega lo más pronto posible, porque la gente lo necesita ahora. El que ha perdido un frigorífico, ha perdido una lavadora, ha perdido un enseres, pues necesita la ayuda ahora, ¿no? Entonces lo que queremos es que sean ágiles. Esta semana, a fin de semana o la semana que viene, vamos a tener una reunión en la Casa de la Cultura con todos los damnificados, agricultores, viviendas, negocios, comercio y todo, para tener una reunión. Viene el subdelegado de vivienda, negocios, comercio y todo, para tener una reunión. Viene el subdelegado del gobierno, Protección Civil, a explicar pues cómo se pide la ayuda. Vamos a montar una oficina para que la gente declare todo lo que ha perdido y podamos hacer una valoración de todos los daños más o menos que pueden haber habido. Y ahí pues ya pedir ayuda a las distintas administraciones y el presidente Gobierno se ha comprometido que van a intentar dar el máximo de ayuda y además que sean rápidas, que es lo importante. Bueno, señor Fernando Delgado, espero que esta reunión que van a tener se pueda, como usted dice, agilizar todo administrativamente, que encima de todo lo que ha pasado, hacer papeles, eso es muy agobiante. Alcalde de Huetortájar, municipio de Granada, gracias por atender nuestra llamada a pesar del trabajo que tiene. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Son las 8:47, las 7:47 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Lo hemos venido contando, primer día de huelga del sector ferroviario con retrasos y cancelaciones, pero también con un principio de acuerdo entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios. Abandonan los paros, pero los minoritarios seguirán con la huelga. Vamos a ver en qué consiste ese preacuerdo, Blanca Pascual. Sí, buenas noches. El ministro Óscar Puente acaba de firmar en la sede del ministerio esta tarde ese principio de acuerdo recién llegado de Arabia Saudí. No ha habido declaraciones, pero sí que lo ha calificado de importante. Los sindicatos lo tachan de histórico porque se aumenta el gasto de mantenimiento en la red convencional y de alta velocidad en un 15% para este año, otro 20% hasta el 2030. Se aumentan las plantillas, 2.400 plazas adicionales para DIF, 1.200 para Renfe y 50 para la Agencia de Seguridad Ferroviaria, lo que permitirá intensificar la supervisión del sistema ferroviario. Estas incorporaciones son fundamentales, según los sindicatos, para revertir la externalización, sobre todo en Adif. Y en materia de seguridad se va a modificar la normativa y las operativas con grupos de trabajo que incidirán en protocolos en casos de fenómenos meteorológicos adversos, formación, emergencias o o notificación de riesgos. Escuchamos a Diego Martín del SEMAF, Pepa Páez Comisiones. Es histórico, puesto que se abordan muchísimos grupos de trabajo, muchísimas medidas, muchas modificaciones de la legislación actual y, sobre todo, muchísima inversión. Para llevar a cabo todas esas medidas, tanto de la agencia como de ADI en el mantenimiento, como de Renfe en todo el tema de autoprotección, pues se va a autorizar una tasa de reposición adicional de personal. Los sindicatos avisan que van a hacer un seguimiento riguroso de estos compromisos. Compromisos que no cuentan con el respaldo de los sindicatos minoritarios, excluidos de las negociaciones, y por lo tanto mantienen la huelga mañana y pasado. El primer ministro británico, y ya salimos al exterior, salva los muebles por el momento en medio de la polémica por el caso Epstein. Keir Starmer se ha reunido esta tarde con los diputados del Partido Laborista. Ha recibido el respaldo de los pesos pesados de su formación tras las dimisiones de su jefe de gabinete y su director de comunicación. Sin embargo, la situación del Premier sigue siendo delicada. Este lunes, el líder laborista en Escocia ha pedido a Starmer que dé un paso al lado por los lazos del embajador británico en Estados Unidos con Jeffrey Epstein. Corresponsal en Londres, Guillem Bantú, buenas noches. Buenas noches. La reunión de Keir Starmer con los parlamentarios laboristas en Westminster ha terminado hace unos minutos. No ha trascendido todavía su contenido. Sí se escucharon gritos y aplausos a la llegada y a la salida del primer ministro. Keir Starmer ha vivido dos días muy complicados. Primero, la renuncia de estos dos colaboradores, su jefe de gabinete ayer, su director de comunicación hoy. Y luego, esta petición del líder del Partido Laborista Escocés y supuesto aliado del primer ministro, Nassar War, abogando por un cambio de liderazgo. There have been too many mistakes. Se han cometido demasiados errores, decía Sarwar, preocupado por las polémicas a tres meses de las autonómicas en Escocia. Starmer, cuestionado, pero también respaldado a lo largo de la tarde por todos los pesos pesados del partido, incluidos sus rivales dentro de la formación, a la espera, como decía, de conocer en detalle qué ha ocurrido en este encuentro con los parlamentarios. Todo apunta a que el líder laborista va a sobrevivir de momento a esta crisis. Este escándalo también salpica a la Casa Real Británica por los vínculos del ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, con Epstein. El monarca ha asegurado esta tarde que está dispuesto a colaborar con la policía en lo que sea necesario, Guillem. Sí, en un comunicado esta tarde, un portavoz del Palacio de Buckingham explica que el rey se muestra dispuesto a ayudar y colaborar en una hipotética investigación policial sobre el expríncipe. La policía británica está analizando ahora mismo las últimas revelaciones sobre la relación entre el hermano de Carlos III y el pederasta. Revisa muy especialmente correos intercambiados en 2010 y 2011, cuando Andrés era enviado de comercio del Reino Unido. Sugieren estos correos que el entonces príncipe compartió con Epstein datos confidenciales de sus viajes, algo que podría ser un delito. Todavía, como decimos, no hay investigación abierta, pero así lo explica la nota hoy de la Casa Real. Si la policía entra en contacto con nosotros, estamos dispuestos a colaborar, como cabe esperar. Gracias, Guillem. Y nos vamos ahora, cambiamos de continente. Air Europa retomará sus vuelos a Venezuela el próximo 17 de febrero y Plus Ultra hará lo propio el 3 de marzo. Serán las primeras aerolíneas españolas que reanudarán sus operaciones con Caracas tras su decisión, junto a varias compañías, de suspenderlas a finales de noviembre ante la tensión creciente entre el país caribeño y Estados Unidos. Tensión que desembocó, como saben, en la captura de Nicolás Maduro y en la posterior liberación por parte del chavismo bajo la tutela de Washington. Entre esos presos está el exdiputado antichavista Juan Pablo Guanipá, que este lunes ha sido detenido apenas unas horas después de la excarcelación. Beatriz Viaño, cuéntanos más. Buenas noches. Pues Juan Pablo Guanipá es una de esas figuras más representativas entre los presos políticos de la oposición. Por eso su liberación desataba tanto revuelo, pero la alegría duraba poco. Solo unas horas después, su hijo Ramón Guanipá denunciaba el secuestro, responsabilizando al gobierno encargado de Venezuela. Mi padre fue secuestrado quizás a las 11:45 de la noche por hombres no identificados, sin uniforme, portando armas largas. fue emboscado por 3 vehículos. Colaborador muy cercano de María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa fue encarcelado en mayo del año pasado tras ser acusado por el chavismo de intentar sabotear las elecciones legislativas. Durante el poco tiempo que ha durado su excarcelación este pasado domingo, el dirigente antichavista aprovechaba para recorrer algunas calles de Caracas. Acompañado de simpatizantes, reiteraba sus denuncias de fraude electoral en 2024. ¿Qué le costaba a Nicolás Maduro reconocer que perdió las elecciones? ¿Qué le costaba? ¡Eso no es lo que hace un demócrata! El ministro del Interior, Diosdado Cabello, acaba de pronunciarse sobre el nuevo arresto de Guanipa, quien acusa de vulnerar las medidas cautelares. Mientras, desde Washington, María Corina Machado ha condenado la desaparición de su aliado y amigo y ha acusado de tiranía al oficialismo, poniendo en duda su buena disposición para la reconciliación. Y hoy comienza la semana grande del Benidorm Fest 2026. La gran fiesta de la música española celebra ya su 5ª edición, marcada porque el ganador no irá a Eurovisión al no participar España este año por la presencia de Israel. En unos minutos, el Palau Lilla de Benidorm acoge el primer ensayo general con la presencia únicamente de la prensa, entre la que se encuentra nuestro enviado especial David Asensio. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un plató mejorado nos dicen que han diseñado este año en el Palau, con un escenario inmersivo y en el que el público, cuando lo haya, llevará pulseras luminosas sincronizadas con lo que ocurra en el interior. Para verlo habrá que esperar a mañana martes, en la primera semifinal, en la que 9 artistas lucharán por las 6 primeras plazas de la gran final del sábado. Favoritos que ensayan en nada, en un ratito. Por ejemplo, Lunaki. Ya está, ya estamos aquí. Que me quieras es una bomba, misca. Con su bomba de amor, digamos que se redime en esta 5ª edición. Tras haberse retirado de la primera a última hora. También despiertan gran expectación Lucy Callis y Tony Grox. Tenemos, bueno, no nervios, sino ganas de poder estar ya encima del escenario y ejecutar todo lo que hemos trabajado. El último en ensayar será Kenneth. Dicen que los últimos serán los primeros y que a veces lo mejor se deja para el final. El postre siempre es la guinda del pastel. Veremos si cerrar este primer ensayo y la semifinal de mañana le beneficia en el voto del público y del jurado. Un jurado compuesto por expertos de la industria musical y radiofónica, desligados por completo de Eurovisión y que por primera vez seguirán las galas aislados, en una sala contigua al escenario y las gradas. Son las 8:56, las 7:56 en Canarias y vamos con la cultura. Las películas pueden servir para promover el saber científico, especialmente entre los jóvenes. Ese es el objetivo del Festival Internacional Lab Me Crazy de la Universidad de Navarra. Proyecciones, talleres y conferencias para acercar la ciencia a todo el mundo desde hoy hasta el 24 de febrero. Alejandro Navarrete. Buenas noches. Pamplona vuelve a convertirse estos días de febrero en la capital del cine científico. Séptima edición de Lab Me Crazy, con 1.600 películas presentadas este año de hasta 112 países. Había que hacer un corte, 6 han sido seleccionadas para emitirse en los cines de Pamplona. After years of collecting samples from bat colonies all over China. Los temas son tan variopintos como el origen de la COVID, los leones que viven en el desierto o la llegada de la primera mujer a la NASA. Pero también hay conferencias con preguntas suculentas, cómo la tecnología puede investigar cánceres y demencias, cómo influye el ADN en lo que somos. Gloria González y Ignacio López Goñi son investigadores. ¿Dónde está nuestra información? ¿Cómo se codifica? ¿Qué supone que tengamos información diferente? ¿Se puede escapar un virus de un laboratorio de alta seguridad? La respuesta es sí. Una iniciativa de la Universidad de Navarra, donde ha quedado claro que la inteligencia artificial no puede preguntarse cosas a ella misma, ni tampoco buscar el sentido de la vida. Y acabamos con una mala noticia para el mundo del flamenco y para todos los amantes de este arte. Rafael Amador, músico y compositor sevillano que revolucionó el flamenco, ha fallecido hoy a los 66 años. Fundador del grupo Pata Negra junto a su hermano Raimundo en los años 80, con un estilo que fusionaba el flamenco con el rock y el blues, nos deja un legado importante que a día de hoy sigue reeditándose con canciones como esta que escuchamos, Blues de la Frontera. Con Rafael Amador y este Blues de la Frontera llegaremos a las 9.